nosotros, a ver que ordenen y que sigan adelante con el trámite y que no lo demoren más y en su momento dicten la sentencia, ¿no? En tanto, con foros en todo el país, se debate la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Universidad Nacional de San Juan fue sede del foro Acciones y Actores para la Pluralidad de Voces, las Universidades Nacionales y la Ley de Medios. De esta manera, en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan, se dieron cita a diferentes funcionarios gubernamentales y especialistas en comunicación de esta casa de estudios. El panel estuvo integrado por autoridades universitarias encabezadas por el rector Oscar Nacici, el flamante titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, Delegación San Juan, Daniel Torres, y el director nacional de Planeamiento y Coordinación de la Secretaría de Políticas Universitarias, magíster Daniel López, quien en una parte de su ponencia expresó que el pueblo es el que vino estableciendo desde el advenimiento de la democracia hasta ahora esta necesidad de llevar adelante un nuevo marco legal para la comunicación más democrática. Hablamos de una treintena de foros que se han hecho en universidades nacionales. Hablamos de rectores que han estado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en las reuniones de comisión defendiendo el proyecto, porque el proyecto de ley es un proyecto que salió de las universidades. De hecho, los redactores del proyecto de ley han sido profesores titulares de las cátedras de legislación en medios de distintas universidades. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Títulos. La Argentina presentó su defensa ante el Tribunal del Mar por la fragata Libertad. Reclamó su liberación y denunció que las autoridades ghanesas intentaron tomar la bandera y los documentos del navío retenido en el puerto de Tema. Economistas destacaron la suspensión del fallo a favor de los fondos buitres. Consideraron que es una decisión razonable que demuestra que la única forma de crecer es estar en ejercicio efectivo de la soberanía. Además, que la medida consolida a la Argentina como un ejemplo en el mundo en materia de desendeudamiento. Los trabajadores del subte no descartan extender las protestas la semana próxima. Realizan un paro por 3 horas escalonado luego de que Metrovías acordara con la UTA descontarles compulsivamente el 1% de sus sueldos como cuota obligatoria para ese gremio. El Senado busca convertir en ley la reforma del mercado de capitales. El proyecto reemplazará una ley de la dictadura de Juan Carlos Onganía. La Asamblea General de la ONU podría reconocer hoy a Palestina como Estado observador miembro. Tendría un estatus similar al del Vaticano, a pesar de la firme oposición de los Estados Unidos e Israel. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 2 décimas, la humedad 60%, cielo algo nublado. Las 12:30 en la República Argentina, hasta aquí, el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Cada día, un expediente. Una primera aclaración para los que vayan escuchando este programa. Ayer algo comentamos, pero no todo el mundo escucha todo el tiempo y como las cosas están muy recalentadas y muy hirvientes. Hoy no está Nora Beira, pero está en pleno ejercicio de su libertad ambulatoria. sin ninguna restricción. Tanto es así que ha viajado a Perú acompañando un viaje oficial, para cubrir un viaje oficial, y seguramente por ahí mañana nos va a contar algo, y seguramente la semana que viene sin duda. O sea que su ausencia es justificada, con aviso, y está totalmente en ejercicio de su plena libertad. Pero de esto en alguna medida quiero hablar, porque los expedientes judiciales en la Argentina y en el planeta se ha vuelto un insumo notable. Vos sabés, Viñeji, que cuando hace unos años, unos cuantos, pero no tantísimos tampoco, digamos onda 20, en los diarios las noticias policiales tenían un lugar particular que ahora conservan, y empezó a existir en la Argentina marcadamente una zona gris de determinados hechos que, con ser hechos de violencia o hechos policiales, también tenían una gran implicancia política. Y algunos medios fueron viendo qué hacían. Por ejemplo, el atentado a la Embajada de Israel. Es un hecho violento, es un hecho que se investiga con fuentes policiales, lo cual tiene un sentido práctico. O sea, quienes lo cubren en general no son los periodistas que hacen o que hacemos más las cosas políticas, los que cubren congresos, los que van a la casa de gobierno, los que hablan con los ministros, no los que cubren justicia, sino, digamos, otros, qué sé yo. Y bueno, y es un hecho de violencia, pero también es un hecho político. Esa definición que cada medio fue haciendo y que fue variando, fue teniendo también un matiz o una característica política o ideológica en el diario en el que yo trabajo. Y no discuto ahí, no discuto mucho, porque no es el fondo de la cuestión. El diario en que yo trabajo, por ejemplo, el caso AMIAF, siempre se trató como un hecho político, como el caso de José Luis Cabezas. Aún hoy hay algunos casos de violencia, inclusive violencia policial. Uno puede decir, todos los casos de violencia policial son políticos, y no dejaría de tener razón. En algún momento también lo definís por cuestiones de cocina, digamos, qué sé yo, quién lo cubre, cómo lo cubre, qué espacio tiene cada uno, quién lo edita. Si todos los crímenes quedan en política, la gente social se queda con menos cosas. Todas esas cosas influyen. Lo que a uno se impacta es que cada vez más la información política en general va teniendo, digo, por aras de una serie de factores que inclusive uno no está en capacidad de sistematizar, pero aunque sea así de apuntar, pasa mucho por los tribunales. A mí en general eso no me parece fantástico, como regla, aunque hay una cosa medio obvia. En estos días, sin ir más lejos, muchos hemos estado atentos y corriendo detrás, por decirlo así, de la denuncia presentada por Clarín, de las resoluciones de la Corte referidas básicamente al manejo del expediente en que Clarín pide la inconstitucionalidad de unos artículos de la ley de medios, de la sentencia del juez Tomás Griesa en Estados Unidos, la sentencia de un juez de Nueva York, cuando iba a... Digo, a veces uno se pregunta, se mira al espejo, no es muy reconfortante en mi caso, una experiencia penosa, pero bueno, que si uno está en el baño, sale de la ducha, qué sé yo. Se mira al espejo y dice, ¿cómo llegaste, Wayfield, vos a leer un fallo, a estudiar esto? Y el espejo no me da respuesta. El espejo es caritativo, casi, ¿viste? Se vela un poco, se empaña y no me da respuesta. La sentencia de la Cámara. Y ahora estamos esperando que el 15 de marzo falle el Tribunal del Mar de Hamburgo, de cuya asistencia, vamos a hacer una confesión, voy a despojarme de toda arrogancia y de toda petulancia. Hace dos meses yo no tenía idea de la existencia del Tribunal del Mar de Hamburgo, y tendré que transformarme, no sé si en un especialista, pero por lo menos en alguien que pueda decir 20 palabras silvanadas en un lapso muy breve, para tener alguna idea. Se puede, ¿no es cierto? Vos podés hacer, estudiar un tema concreto, ¿cómo haces? Hablas con la gente adecuada, con personas que sí lo han estudiado, que tienen un discurso, te recomiendan actuar. Se puede hacer hasta un punto, pero algo se puede hacer. Pero de cualquier manera, digo, estos días han sido muy fervorosos. Lo más importante que pasó ayer en algún tribunal es la Cámara de Apelaciones del Estado de Nueva York. Cada vez que viajo yo voy a un tribunal en otros países, digo, porque yo fui abogado, me gusta eso, ver cómo funciona. Claro, entendés un pito, ves cuatro abogados con toga. Yo qué sé, viste, tenés que tener mucha suerte, tenés que ir con alguien muy vaquiano, para que justo pase algo, haya una audiencia linda. Si no, caes un día cualquiera, y los tribunales son el espacio más aburrido, salvo que se escape un preso, alguien se agarre a piña, que en general no ocurre, y son bastante rutina y pecado. Pero, bueno, ves cómo visten, cómo camina, igual el que conoce algo ve. A la Cámara esa no fui, lamento. Hoy me gustaría haber ido, nunca algún tribunal pasé. la Cámara de Apelaciones de Nueva York cortó de raíz el embargo que había dispuesto el juez Gries. Las palabras que utilizo, la palabra embargo no cuela en esta causa por varias razones. Te digo lo que es más fácil de entender para vos, digamos, y para mí, te diría casi. Pero, digo, el embargo que decretó el juez Griesa, que era una decisión que era un disparate, que por muchos acá fue tratado como una genialidad o como una cosa lógica. El juez se enojó y por lo tanto lo tenemos. Bueno, si el juez se enoja, que tome un ansiolítico. El juez no puede dictar cualquier cosa. Grandes festejos en algunas tribunas y plateas de doctrina. Hoy mismo hay una editorial de La Nación que pone a Argentina en el estado de falencia moral por no pagar la totalidad de su deuda. Argentina no podía pagar la totalidad de su deuda. Inclusive una vez podía contarle a La Nación que aún en la legislación privada existe un planteo, un principio, que es que la persona que no está en condiciones de pagar no incurre, puede hasta no incurrir en mora. Eso se llama beneficio de competencia o algo así. O sea, en estado extremo, que el que está en la Argentina, no ni siquiera estás obligado a pagar. Tengo que pagar yo una deuda, si yo sé que soy un tipo que tiene una relativa solvencia, me meto en un lío. Si caigo en una situación de extrema indigencia, hasta eso puede cesar en el derecho privado. ¿Qué te digo? Cállense la boca. La cuestión que la Cámara resolvió que ese embargo no va y estableció una serie de trámites que son señales, entiendo yo, para la Argentina y para los demás. Por lo pronto, ojo, la Cámara no es que decidió para nada el rechazo del planteo general del juez Griesa que paguen todo. Lo que rechazó es el embargo que causaba una serie de complicaciones a Argentina, inclusive en sus pagos inmediatos. Y estableció una serie de rutinas que te ahorro, pero que podés leer en cualquier diario, que lleva los trámites hasta el 27 de febrero. O sea, hasta entonces no habrá resolución de la Cámara y por lo tanto la situación se mantendrá como hasta ahora. Para Argentina es buenísima noticia, aunque es digamos, tiene un plazo determinado, digamos, tiene una vigencia determinada. Argentina empieza a plantear, estamos dispuestos a negociar con los holdouts en las mismas condiciones que los acreedores del canje. Nunca lo había dicho en esos términos, y la impresión que tiene uno es que, si uno entiende bien al fondo buitre, no van a aceptar ni por asomo, porque los tipos están jugando, eso lo podían haber conseguido antes, no lo hicieron, apostaron a más, van a seguir apostando a eso, es mucha la diferencia, es gigantesca. Me parece que van a preferir perder, o sea que en este caso van a preferir el riesgo que un mal arreglo, digamos, la famosa frase, el mal arreglo y el buen juicio, en este caso no les va a caber por su propia lógica. Pero la Argentina me parece que puede mejorar mucho su reputación frente a la Cámara, y sin duda se está jugando el tute de que la Cámara convalide de alguna forma su planteo. Diga, bueno, acá la Argentina diga lo contrario que dijo Griesa. Estos no quieren arreglar nada, bueno, ahora estos quieren arreglar. Y decir, bueno, hasta acá se llegó y puede pasar. Predecir sobre esa Cámara, te voy a decir algo, no lo voy a hacer porque no la conozco. Y es una vergüenza, y es un bochorno, las cosas que han dicho los tipos que se supone que conozcan. Porque resulta que de todo lo que pasa, nos sorprendemos. O sea, resulta que la Cámara no iba a convalidar lo de Griesa, lo iba a dejar dormir, que hasta el 15 de diciembre no iba a decidir nada. Bueno, decidió sobre tabla. Decidió como debería decidir. Sorprendió a todos. Qué poco saben los que saben, o cuánto alardean de saber los que no saben. Un pedazo de tema. Uno tiene que ser cauto, lo digo todo el tiempo. Uno tiene que mirar, tiene que decir y tiene que marcar sus límites. A veces uno, como profesional, coquetea con eso. Dice, bueno, yo hay cosas que no sé, ¿qué hago? Bueno, no lo sé, te lo digo, no lo sé. ¿Cómo voy a saber yo qué van a decir los camaristas de Nueva York? Yo que soy un periodista de cabotaje. Puedo llegar hasta un punto, puedo hablar. Y si los que saben dicen lo que dicen. O sea, si todos decían que iba a haber default técnico porque hasta el 15 de diciembre la Cámara no se iba a despedir, ¿qué vas a hacer? Ahora, qué poco seria es la información en la Argentina y qué dato relevante es esto. ¿Qué hará el Tribunal de Mar el 15 de Hamburgo? ¿Qué querés que te diga? No lo sé. Pero ahí me juego, si querés me juego un cafecito, digamos. A ver, mi impresión, y eso lo hablamos cuando se planteó este tema, Sergio, que es, yo dije, lo crucial frente al planteo de este tribunal es que Gana acepte o no estar. Porque Gana podía no aceptar la competencia del tribunal, y ahí creo que Argentina queda muy desamparada en el corto plazo. Mi impresión es que Argentina tiene que ganar respecto del embargo por cómo viene la jurisprudencia internacional. Mi impresión. ¿Qué te aconsejaría vos? Si tenés un amigo de esos que le encanta que Argentina pierda y te quiere hacer una apuesta, hasta un almuerzo, de acuerdo a tu disponibilidad, o sea, puede ser en Puerto Madero, puede ser un restaurante del barrio, en la parrillita de la esquina, de una pizza, depende cómo, hasta un almuerzo jugale a mano de Argentina. Tenés buenas chances de ganarle. Y si ganás, mandame después, mandanos acá un pequele, un paquetito. 9%. Un tupper, algo, con lo que sobró de la, con un cachito de ensalada, un cachito de carne, un pedazo de pizza, algo. Una atención, como decía mi mamá. ¿Y si pierde? Y si pierde, te invitamos a que presencie nuestro programa y nos acompañes el viernes que hay coro. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie. Por Nacional, la radio pública. Igual mucho más no apuestes. No diga que no te lo, no diga que te lo dije. Un almuerzo hasta ahí. Uno dice hay límites. Un almuerzo, 5 lucas. Un auto son magnitudes. Un almuerzo, un almuerzo. Si querés para 4 personas, también jugar. Clary, por favor. Y para todo eso puedes llamar por teléfono al 4999-8700, al 0810-222, 0870. Estamos en Facebook, Gente de a Pie, y tenemos un blog, Gente de a Pie, _, radionacional.blogspot.com.ar. Gente de a pie, por la radio pública. Frecuencias. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 12 del mediodía. 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Fin. Espacio publicitario. Sigue y más lugar. Twitter. @ la radio pública. Facebook. Radio Nacional. Web. www.com.ar. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Luis Alberto Quevedo. Una, como decimos los abogados, una excepción de previo y especial pronunciamiento, pero no va a ser hoy. He visto por lo menos 2 notas largas en diarios argentinos, una en aquel en que trabajo y otra en otro palo, en Clarín, diciendo claramente Gardel era francés. Una de mi amigo Tuni Colman y otra de 2 Barsky que estudian los temas. Tuni es un investigador general. Los Barsky son estudiosos de tango. Tuni es un buen investigador, ¿eh? Un tipo. Y los dos han dicho, me parece que han terminado con la leyenda. Yo te pediría que te capacitaras, que te capacitaras en este tema y que recapacitaras, porque me parece que la discusión se ha cerrado. Sí. Gardel era argentino-francés. En ese orden. Era franco-argentino como con la farmacia. Te diría, ninguna leyenda es refutada por ningún documento. Exactamente. En primer lugar, o sea que la leyenda continúa. Exactamente. Para los documentos le vamos a pedir a Viñas que haga una columna sobre Gardel. Y una sobre Colma. Tu columna, por favor, Beto Quevedo. Mario, voy a hablar de otras cosas. Sí. ¿Sabés que en esos días, Mario, hemos vivido este episodio, este capítulo triste, repudiable y también bastante extraño de esta pretensión permanente, diría yo, que ha tenido el grupo Clarín de ir de diversas maneras contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Y que en este caso, el jueves pasado, mientras que nosotros acá tranquilamente trabajábamos y disfrutábamos de este bello programa, los abogados de Clarín hacían una presentación en contra de nuestra querida compañera Nora Beiras, entre otra gente. Y otros compañeros de acá de la radio y de distintos medios. Impulsaron una denuncia judicial contra un grupo de periodistas, funcionarios, legisladores, etcétera, denunciando algo así como una conspiración de todos ellos para incitar a la violencia contra los dueños, los empleados y hasta los familiares del grupo Clarín. Una cosa bastante inverosímil, pero los acusaron además a los periodistas de propaladores, o sea, ni siquiera de hacer periodismo, propaladores. Bien. A mí me interesó el caso por seguirlo, porque por supuesto fue una presentación seria, no fue ni ambigua ni menor la denuncia, pero me interesó seguir la historia para ver cómo se cierra una historia así. Y sobre todo porque detrás de esta iniciativa que tuvo el Grupo Clarín, produjo una especie de desestabilización en lo que eran los alineamientos que venían estando más o menos presentes en el mundo, tanto del periodismo como de la política, hasta el pasado jueves. Porque citar como, imputar o denunciar a los periodistas por incitación a la violencia y coacción agravada, que fueron las figuras que utilizaron, es bastante serio para todo el mundo periodístico. El otro día Nora Beiras citó acá, y me parece que está bien, una frase que dijo Sandra Russo, en realidad en esta oportunidad chocaron contra todo el periodismo. Y yo añadiría, y chocaron también contra el sentido común de la sociedad. Es decir, nadie puede creer realmente que los periodistas citados estén incitando en contra de la violencia de los propietarios o familiares del Grupo Clarín. Y además lo hicieron en medio de un clima importante en relación al destino de la ley 26.522, la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque estamos en el medio de una serie de decisiones judiciales, sobre todo de la Corte, y del clima por el 7D. Y yo me preguntaba, en medio de todo esto, ¿cómo se cierra un capítulo así? Y yo digo, primero hay un cierre judicial, que todavía está pendiente, porque por ahora se han pronunciado los mismos miembros del grupo, abogados del grupo, diciendo que se van a presentar ante la justicia y van a desestimar este pedido de que en principio había sido de denunciarlos, luego de citarlos como testigo, de la presencia de periodistas en el ámbito tribunalicio. Yo no sé si eso lo han hecho en el día de hoy, si ya lo hicieron. Suponemos que lo van a hacer por el clima de opinión que se creó. Sí, ahí se plantea inclusive una cuestión que no he estudiado del todo, pero algo pispié, que es que los delitos de acción... Clarín se presenta como denunciante y denuncia delitos de acción pública. Los delitos de acción pública no son, por decirlo en jerga vulgar, pero para que se entienda, propiedad del que denuncia. O sea, si yo denuncio, digamos, que hubo un homicidio acá a la vuelta, pues digo, no, ¿sabe qué? No hubo nada. La justicia tiene que investigar. Exacto. Y si muere una persona, y ahí en principio se dice que murió de muerte natural, y yo digo, no, ojo, que este tipo lo mataron, tiene un balazo en la cabeza, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La García del Sunche. O sea, bueno, digo, la justicia tiene que investigar. O sea, quien abre la causa es cualquiera, o quien promueve la apertura de causa es cualquiera, quien la cierra es el juez. O sea, con esta historia, digo, esto no va a pasar ni remotamente, pero lo planteo en el terreno de hipótesis. El juez puede decir, qué buena que es esta denuncia, que venga Barone. Exactamente. Y que venga varones este tipo, y tráiganlo, y aparte vayan preparando. Digo, ¿por qué? Porque la denuncia, me gustaría, insisto, tengo esta percepción, el delito de acción pública es así, no sé qué pasa con la denuncia. Es obvio que si el denunciante se retracta y la denuncia no tiene ni sentido, el juez la va a cerrar, pero eso es otra cosa. Pero estando, yo no soy abogado y te escucho con mucha atención, Mario, pero estando de acuerdo, estando de acuerdo con esto, yo te diría que faltan dos cosas más. Una, ¿cómo va a continuar la denuncia con los funcionarios y políticos que fueron denunciados? Dos, ¿cómo van a jugar allí, dentro de esa denuncia contra funcionarios y políticos, las frases que fueron incluidas en el expediente, que son las frases de los periodistas? Claro. Como vos decís, lo que yo decía en tercer lugar, era qué va a hacer la justicia con lo que los periodistas dicen, que es independiente ahora de quién denuncie. Pero el cierre judicial, para mí, todavía está pendiente. Todavía no sabemos qué va a pasar en ese ámbito. Yo, si por intuición, igual que decís vos, diría nada. Pero me gustaría saber qué pasa. Y me gustaría saber qué pasa con la acción de Clarín en contra de funcionarios y políticos, porque también denunció a legisladores, no solamente a funcionarios. Bien, segunda cuestión. ¿Cómo se cierra algo así? Bueno, yo diría el sentido social de esta acción, ¿no? Y eso, digo, ¿qué cree la sociedad de esto? Y me parece que el repudio fue tan grande que abarcó, además, a periodistas del mismo Grupo Clarín, a la CIP y a DEPA, que son Clarín, digamos así, y a mucha gente de la sociedad que no puede creer que el grupo haya tomado esta decisión. Es más, ahí se acuñó algo que acá charlamos muchas veces y que vuelvo al tema porque me parece interesante revisitarlo, que es: no pueden ser tan torpes. Algo hay detrás. Esta frase es para tantas cosas. Aparece la conspiración, ¿no? Aparece, no, hay una carambola a seis bandas que no la vemos, pero que está corriendo, digamos. Bien, parece que no es así, digamos. Tercera cuestión. ¿Cómo se cierra políticamente? A mí me interesó bastante seguir qué pasó ayer en la Cámara de Diputados, que aprobó un proyecto de declaración de repudio, impulsado por el Frente para la Victoria, pero por varios otros diputados también, donde se repudia la acción del Grupo Clarín por denunciar a los periodistas. Ahora, es interesante porque hubo un debate en derredor de eso, y hubo muchos pronunciamientos, y la votación, si bien esta declaración salió, es una declaración, no es nada más que eso, pero tiene un valor político porque esta declaración fue votada por 131 legisladores a favor, pero 55 estuvieron en contra y 18 se abstuvieron. 55 legisladores votaron en contra de una de decir repudiamos la actitud de un grupo periodístico de denunciar periodistas. Es esa la... Me interesa esto políticamente porque yo creo que nosotros venimos pensando desde hace mucho tiempo la desorientación general que tiene la oposición frente a muchos temas. Yo creo que frente a este tema también tuvo mucha desorientación. Primero, no hubo reacción de los clásicos que siempre salen en defensa del periodismo, que se rasgan las vestiduras por el periodismo, como Patricia Bullrich o tantos otros que dicen: acá estoy yo para defender la libertad de expresión. Nadie de ese segmento se pronunció. Y sí votaron en contra legisladores, además, que están incluidos en esa denuncia. Me parece que están sobreactuando algo que ni el grupo se anima a sobreactuar, y mucho menos los periodistas del grupo, ¿no? No sé qué miedo puede haber ahí a Mañeto, Clarín o lo que fuere. ¿Cómo lo cerró Clarín? Y esto me interesaba también especialmente. Yo creo que lo cerró con dos... Judicialmente no lo sabemos, pero desde el punto de vista político y periodístico lo cerró con dos acciones. Una es una solicitada, donde él dice: el grupo Clarín no denuncia penalmente a periodistas. Lo interesante es que el grupo Clarín denunció penalmente a periodistas y la causa está en un juzgado y hay un expediente. Sin embargo, es también una manera en que Clarín hace mucho tiempo tiene, que es negar cualquier cosa que se pueda decir en su contra, negarlo la evidencia. Acá sería, en relación a lo que vos decías de los crímenes, acá si ven un día a Héctor Mañeto con un puñal en las manos asesinando a alguien y con una foto y una filmación y 10.000 testigos, van a decir: no era Mañeto, digamos, ¿no? Bueno, ¿esas tienen derecho a hacer esa defensa? Sí, tienen derecho a hacer esa defensa. En este caso, me parece que hay falta de honestidad de grupo, digamos. Y además, lo interesante es que dentro de esa solicitada dicen que en realidad ellos mencionaron a algunos periodistas. Lo interesante es que no los mencionaron, los denunciaron. El cambio de la palabra denuncia por mención me parece serio. Y el otro cierre lo hizo Ricardo Kirschbaum, el editor de Clarín, que ayer escribió un editorial, de ese editorial de opinión institucional que tienen los periodistas de Clarín en la página 2, donde... hace no solamente se alinea con el grupo y dice: la primera oración es: el grupo Clarín nunca debió haber mencionado a periodistas en una denuncia penal. No es así, no los mencionó, los denunció, que es otra cosa. Pero lo interesante es que en todo el razonamiento que hace Kirschbaum, en todo su razonamiento, la verdad es que está poniendo a los periodistas como pasibles de ser denunciados por muchos motivos, entre otros porque en momentos en los cuales el grupo Clarín sufrió hostigamiento, los periodistas no dijeron nada. Los descalifica en todo momento porque los considera como parte del funcionariado del gobierno. Los trata de periodistas militantes silenciosos, que además la tercera acusación que les hace es que se aprovecharon de esta situación para hacer un gran escándalo, ¿no? Como diciendo, los periodistas denunciados tendrían que haberse callado la boca frente a la denuncia que hizo Clarín. Y digo todo esto porque una de las cosas interesantes de este razonamiento de Kirschbaum es que casi los culpables de todo lo que pasa son los periodistas que fueron denunciados, que con esto trataron de hacer leña del árbol caído. Y le recordaría a Kirchbaum que Clarín no informó nada, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, sobre estos hechos. No informó nada y solo informó, desmintió algo de una, digamos, desmintió una noticia que nunca dio. Y eso me parece que en periodismo es serio y es grave éticamente. Volver a acusar a los periodistas de haberse aprovechado de esto me parece que es no solo alinearse con el grupo Clarín, sino además sobreactuar la cuestión. Yo cierro, Mario, diciendo, nosotros muchas veces pensamos, ¿fue un error o fue una conspiración? Yo creo que fue, en el minuto 44 de un partido, le hicieron un pase al arquero y había 500 periodistas dispuestos a, del equipo contrario, dispuestos a meter el gol, y el arquero no estuvo dispuesto a defender siquiera. Fue un gol en contra, fue un torpe error, fue algo manejado tal vez por los 65 periodistas que tiene, abogados que tiene el bufé que defiende a Clarín, y probablemente estén todos arrepentidos profundamente de lo que hicieron. Pero lo que hicieron me parece que sí muestra un espíritu del grupo, que es cierta impunidad al hacer estas cosas. En este caso le salió mal, y si viviera nuestro expresidente Néstor Kirchner le estaría diciendo, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Beto Quevedo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buen día, Mario. Lo molesta Raúl de Villa Devoto. Al presentarse hoy Roberto Caballero, Sandra Russo y Vicente en el Congreso y ser recibidos exclusivamente por los oficialistas, revela de qué lado está la oposición y quién le escribió los libretos, Mañeto o quien corresponda. Gracias y muy buenos días. Hola, Mario. Un beso para vos, otro del equipo y otro para Nora, que está viajando, Norita. Y la verdad comparto tu manera de pensar, tu razonamiento, y me voy a arriesgar a jugar un almuerzo y una cena, y si me apuran también un desayuno a favor de Argentina. Vamos todavía. Gracias, Mario, por tu editorial y por el equipo que te acompaña. Te mando un beso. Alicia del barrio Belezarre. Quevedo, ¿qué podés esperar de Patricia Bullrich? Pregunta Martín Fiel en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Hola, Mario, la Gente de a Pie, habla Nelly de Banfield. Bueno, yo creo que fallo tras fallo, tanto la justicia argentina como la internacional van fallando a favor de la racionalidad, porque es razonable lo que planteaba el gobierno argentino y es razonable lo que plantea el gobierno argentino dentro del país. Así que bueno, una tras otra las fichas se le van cayendo a los agoreros, a los que pronostican cualquier cosa, a los que se alegran que al país le vaya mal. Yo sigo pensando que en la movida de la denuncia a periodistas hay algo más. Me cuesta aceptar que esto fue un error o un acto de desesperación. Tal vez no lo comprendamos en lo inmediato. Esta gente ha demostrado con el tiempo que sabe organizarse, que tiene muy buenas estrategias y que tiene recursos para llevar adelante todo esto. Tal vez en esa movida, a largo plazo, son especialistas en dejar el campo minado. Fabián Fell, en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Bueno, Mario, ¿cómo te va? Te habla Jorge. Bueno, quería decirte que están poniendo contenedores en todas las cuadras acá en Villa Pueyrredón y realmente estoy preocupado. ¿Por qué? Porque primero en mi cuadra se inunda muy fácil y segundo que la experiencia que vi en Monte Castro es que tiran de todo, se junta mucha basura y realmente es muy molesto y muy sucio. Quisiera saber si podíamos generar algún tipo de debate entre todos, a ver qué opinamos. Yo totalmente estoy en desacuerdo. Gente de a pie, por la radio pública. Vamos rápidamente a las noticias. Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman las van a contar, las va a coordinar Romina Barca y las va a poner en el aire Juliana Spadafora. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimos, humedad 62%, presión 1013, decimal 4 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Los cancilleres de UNASUR debaten sobre los procesos de inclusión en el sur de América. Enviado especial. Los ejes de esta reunión preliminar a la cumbre de jefes y jefas de Estado de la UNASUR es la de cancilleres, y se busca consensuar un documento que luego será debatido por los presidentes. El eje de ese documento preliminar es la inclusión social y superar las desigualdades, limitar los gastos en armamento, de defensa, y volcarlos al área social de cada uno de los países que integran la UNASUR. De esta forma, con estos ejes, la región busca mostrarse como un sector del planeta libre de conflictos. Sin embargo, una de las fotos más buscadas en esta cumbre será la de los presidentes Ollanta Humala y Sebastián Piñera por el conflicto limítrofe que existe entre Perú y Chile y que la Corte de la Haya tiene que resolver en los próximos meses. Se espera que dentro de algunas horas se dé a conocer este documento preliminar que están debatiendo los cancilleres y mañana sea debatido en el plenario por parte de los jefes de Estado. Desde Lima, Perú, Cristian Varela, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. La comunidad educativa debate la capacidad de desarrollo social que tienen las radios escolares. Móvil. El ministro de Educación, Alberto Scilioni, valoró el nivel de interés que demuestran los jóvenes que participan de las radios escolares. El titular de la cartera educativa dijo que es en los colegios donde surgen múltiples voces que son tenidas en cuenta para la ley de medios de la democracia. La gente de buena fe siempre ve con agrado que haya otros que se suman a una discusión. Hay algunos que quieren cerrar la discusión. Hay algunos que con toda miopía o mala intención hablan de adoctrinamiento. Adoctrinamiento ha habido en las dictaduras. En las democracias no hay adoctrinamiento. Hay voces que se suman, que discuten, que se ponen en tensión. Y algo que es un clamor simbólico de la sociedad, hay que cumplir la ley. La verdad que no es mucho más difícil que eso, cumplir la ley. Son más de 30 las radios escolares que ya funcionan en todo el país, mientras que 43 están en construcción en una iniciativa que lleva a cabo la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas y que hoy es materia de debate en una jornada en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 22 grados 4 décimos, humedad 62%, presión 1013, decimal 4 hectopascales, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Gente de a pie es un gran equipo, conformado en la producción por Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo desde Casa Sandoval, en la coordinación Néstor Pichiborro. Está poniendo hoy en el aire Julián Espadafora. También tenemos nuestros compañeros del control central que nos ayudan con nuestro blog, este blog que es Gente de a pie y en medio, radionacional.blogspot.com.ar. Lo digo para que si alguien quiere escudriñar, volver a escuchar algunos de los audios que hemos colgado allí, lo puede hacer. Decía, nos ayudan los compañeros del control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damari, Francisco Pancho de Serio, José Pepe Duto, claro. Vamos a esta semana a escuchar todas canciones con mentiras, ¿no? Y en este caso, esta letra es el germen mismo del romanticismo, porque esas son esas cosas de ¿por qué si me mentís tanto yo te vuelvo a abrazar? Es lo que dice Jorge Falcón en esta letra que pidió Héctor de Villa Lugano. Escuchala y todavía te quiero. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar, aunque me haga sufrir, yo sé. Es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos? Y mi angustia por vos es peor cada vez. ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, ¿por qué yo no grito que todo mentira, mentira tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué? Ay, si mentís una vez. Si mentís otra vez y volvés a mentir. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar aunque me haga sufrir. Yo sé. Yo sé. Es tu amor una herida. Es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. Y escuchaste esta enumeración. A ver. ¿Por qué? Sí, ay, me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez. Porque el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés, ¿viste? Porque con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, ay, si no me querés. Extraordinario, extraordinario. Un seminario de psicólogos, un seminario de psicólogos ahí. Perdón. Es una relación tormentosa y adictiva como toda relación tormentosa, chicos. ¿Pero dónde está la mentira? Si él sabe que no la quiere, no hay mentira, él se lanza. No, es una emoción. Él le miente. Es una descripción. Ella le miente. Es una descripción arquetípica de la relación de amor entre hombre y mujer. Digamos, ponerle música a la estadística. Bien, o sea que dijo arquetipo. El 98% de los casos, no digo el 100%, el 100%, como sabe un sociólogo. No existe. Como decía, había en algunos de los tantos padrinos, hay un momento en que alguien, el padrino, y no sé cuál de ellos, tampoco le pregunta a otro, ¿qué tal es fulano? Y el otro le dice, fulano es 100%. Le dice, no, es 100%. Y el padrino dice, nobody. Nadie es el 100%. Tampoco en la realidad. Pero el 98% de las historias de amor es como esta. La mujer es qué cosa. Pero ¿qué? Si decimos arquetípico, yo me acuerdo de Jung que dijo algo muy cierto. Lo que no se hace conciencia se vuelve destino. Epa. Bueno. Pero Jung era cornudo, vamos. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Está con nosotros por línea telefónica y empezamos a agradecerle a Horacio Ávila. Horacio Ávila, yo soy Mario Weinfeld, estamos en la radio pública. Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a contar algunas cosas de vos para ir haciendo camino en la historia, porque queremos que nos cuentes qué es lo que haces, parte de lo que te ha ocurrido, cuáles son los proyectos de la organización que en este momento presidís, y esto nos obliga por ahí a abreviar o a cortar algunas cosas para hablar de tantas otras. ¿Puede ser? Sí. Bueno, empiezo a contar y, por supuesto, si cometo algún error, vos me lo señalás. Horacio Ávila nació en 1963. ¿Ya cumpliste o no este año? Sí, en septiembre. En septiembre, 50 años cumpliste. 49 pirulos, nunca hay que exagerar. Horacio es un laburante que nació en un hogar de laburantes, su viejo era metalúrgico, es el cuarto de siete hermanos, pasó su infancia en San Justo, empezó a laburar de muy pibe a los 11 años. Y se fue capacitando, se fue formando, y hace muchos años que es tapicero de muebles y carrocero de automóviles, y llegó a tener un local propio en La Ferrere. Está bien, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bárbaro. Hasta ahí vamos bárbaro. En algún momento, por esas vueltas de la vida, se quedó sin techo. O sea, quedó sin techo una persona de laburo que venía laburando desde muy pibe, que venía trabajando, que inclusive había tenido, bueno, había tenido una formación en un hogar de trabajadores y había trabajado él, y en algún momento se quedó sin techo. También por esas vueltas de la vida y por un par de decisiones se vino a la ciudad autónoma cerca del Congreso y vivió en la calle durante muchos años porque no podía pagar un alquiler. Sobrevivía lo mejor que podía, alternando changas y trabajos semiestables, y estuvo en esa condición entre 2002 y 2007. Sí, correcto. Correcto. Y en ese trance empezó a vincularse con Proyecto 7, que es una organización de la sociedad civil que ahora es una ONG y que él actualmente preside, y que maneja un centro de integración que se llama Monteagudo, y se llama así porque está en la calle Monteagudo 435 de Parque Patricios. Y sobre todo esto te queremos preguntar. Lo primero que queremos preguntarte, si te parece, para ir más o menos por orden, es ¿cómo es la vida? ¿Qué le pasa a una persona? Estamos hablando que vos empezaste en 2002, había nacido en el 63, estaba cerca de los 40 años. Una persona que 40 años vivió en su casa, con una casa de trabajadores, una casa humilde, pero en la suya, y que de pronto se encuentra en la situación de estar viviendo en la calle. ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo viviste? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Y qué te motivó inclusive a hacer todas las cosas que hiciste después? Es muy difícil de entender, ¿no? Es absolutamente imposible de entender, ¿no? Es muy incoherente la situación, digo, esto de estar durmiendo en la calle, en el mismo lugar donde los demás caminan. La verdad no hay una explicación así muy clara de lo que... Obviamente sentís un desamparo total y te sentís como una especie de desaparecido social, si querés, o sea, porque... Uh-huh. Nadie te registra, pasan por al lado de tuyo cientos de personas que nunca te miran y digo, la verdad que es sumamente incoherente porque es una situación sumamente agresiva, te deja muchas secuelas de todo tipo. Imagínate, bueno, cuando se hace un electroencefalograma que te estimulan todo el tiempo con luces, aplausos, ruidos, para ver cómo trabaja el cerebro en un momento de descanso, ¿no? Bueno, eso es lo que vivís permanentemente todas las noches y todos los días en la calle, entonces es muy difícil inclusive no volverse loco, ¿no? Hay un hilo muy delgado entre el estado de locura y la situación de calle, porque la angustia es tanta y un dolor tan profundo que la verdad que es sumamente difícil, en todo sentido, ¿no? Porque las cosas más básicas están al alcance de tu mano, o sea, estás rodeado de viviendas que tienen comidas y rodeado de lugares tan simples como un baño y no podés acceder a ninguna de esas cosas. Es como que está toda a la vista tuya, pero sabes que no es para vos. ¿Vos estuviste más o menos siempre en un mismo lugar o deambulaste por varios? No, en varios. La verdad que estuve en muchas plazas y muchos lugares de la ciudad. Bueno, básicamente mi historia en calle empieza en Congreso, en la biblioteca. Ajá. Y termina en el mismo lugar. Ajá. Años después, ¿no? Casi 6 años después. Uh-huh. Así se dio, no fue buscado ni nada, pero se dio de esa manera. La puerta del medio de la Biblioteca del Congreso de la Nación fue mi dormitorio durante mucho tiempo. Ajá. Y vos, en general, fuiste decidiendo que ibas a hacer muy poco uso, muy básico, de los espacios que en materia pública se ofrecen para las personas que están en jerga, y por ahí es opinable la expresión, en situación de calle. ¿No? Sí. Vos no fuiste mucho, digamos, a los paradores, a los hoteles, o los viste y decidiste no por lo menos no integrarte, digamos, a ese circuito. No, te voy a ser muy sincero, conocí solamente un lugar, al cual fui dos veces, que es Rincón en Chile, que es un desayuno... Ajá. Emblemático, histórico de la calle, y la verdad que las situaciones que vi, con muchas en las cuales no estaba de acuerdo, esto de tener que hacer colas durante casi 2 horas para poder entrar a desayunar, pues tenías que hacer cola para bañarte, te daban números, terminabas bañándote de 10:30 de la mañana, y sin ánimo de ofender a aquellos que son creyentes, pero había como una obligación de escuchar un sermón previo antes de tomar el desayuno, y me parecía que lo lógico hubiera sido que fuera al revés, ¿no? Que uno pudiera, iba por la necesidad de poner algo caliente en la panza. Claro. Y después, si, bueno, uno voluntariamente quería escuchar la palabra cristiana, me parecía que debería ser haber sido de esa manera. Igual, bueno, muchas situaciones de ver mucha gente muy mal, ¿no? En muy mal estado, con muchas, miserias a cuestas. Y la verdad que eso te golpea muy duro y entonces es muy difícil. Así que también me pasaba lo mismo, si bien nunca estuve en ninguno, con los paradores y hogares, por lo que mis mismos compañeros de calle me contaban. Entonces, no estaba de acuerdo y creo que eso fue, en cierta medida, lo que me posibilitó a mí como a otros poder dar vuelta a la historia, ¿no? Entiendo. Y escúchame, vos contaste que hay como una de las cosas que por ahí uno no se percata, y que no se encuentra en la situación, que es permanentes estímulos muy fuertes, gente que te pasa adelante, que no te mira, luces, bocinas, ruidos, creo que uno, ¿no? Es decir, que no forma parte de la cotidianidad de una persona que tiene un techo. ¿Y vos qué, cómo decirlo, qué mecanismos de defensa, si es que tenías, qué es lo que hacías para, dentro de lo humanamente posible, que seguramente es poco, mitigar un poco ese, amortiguarlo, defenderte un poco? ¿Qué es lo que hacías vos? Y en principio no, nunca dejar de ser yo, ni lo que mi viejo me enseñó, mi vieja, ¿no? No perder la dignidad, no dejar de reconocerme como Horacio, más allá de la situación que me tocaba vivir, mantenerme muy activo, siempre estaba, trataba de estar muy activo, ¿no? De levantarme temprano, ir a buscar alguna changa, no sé, salir a vender anotadores y viromes, o bueno, lo que pintaba para trabajar, estar ahí y mantenerme activo. En un momento dado me acuerdo que, como yo era tapicero, digo, trataba de explotar mi profesión, así que hice unas tarjetitas que repartí en varias confiterías de ahí de la zona de Congreso y de Once, y bueno, los dos días una confitería de muchos años de ahí de Congreso me dio 100 sillas para hacer. Ajá. Y las hice en la plaza, las hicimos, mejor dicho, con otros compañeros en la plaza Congreso, porque era el único lugar donde podíamos laburar. Y yo creo que todas esas cosas fueron mecanismos de defensa, tener una radio portátil, y a la noche, bueno, evadirme un poco de toda esa agresión, el ruido y demás con esa radio que todavía guardo como un recuerdo porque me regaló un compañero de la calle. Ajá. Y bueno, y eso, y escribir también mucho, y bueno, y pensar mucho de cómo superar las cosas y también cómo hacer para que quizás otros no tengan que pasar por lo mismo, o los que lo estaban pasando pudieran estar mejor o tener una mejor calidad de vida aún estando en la calle. Creo que todo eso fue lo que me utilicé como mecanismo de defensa, ¿no? ¿Y cuándo volviste a tener un lugar donde vivir, un techo propio? Y más o menos alrededor del 2007, fines del 2007... También. En realidad yo hubo momentos que tuve laburos semiestables, ¿no? Como te decía, que podía haber pensado la posibilidad de alquilar algo, pero, viste, hay un pánico terrible en general de que eso no se sostenga, y cuando volvés a caer es 10 veces peor. Entonces te quedaste, digamos, ahí, sí, y en 2007 coincidió con que tuviste algún laburo que te daba una perspectiva mejor. Sí, fue la decisión también de hacerlo, ¿no? La decisión de decir, bueno, por ahí algunos fines de semana, cuando tenía un mango, me obligaba a ir a un hotel y me quedaba el fin de semana, ¿no? Ajá. Como forma de recuperarme un poco físicamente y, bueno, esto de un montón de cosas que se pierden en la calle que quizás nadie se da cuenta, pero en la calle dormís estás todo el tiempo vestido. Ajá. Nunca te sacás la ropa, entonces ir a un hotel era la posibilidad de estar en cuero, de estar sin ropa, era algo, parece muy simple, ¿no? Muy insignificante, pero es algo impresionante cuando lo podés hacer. Y bueno, y eso por ahí, ya te digo, cuando tenía algún fin de semana, tenía un mango, me obligaba a ir a un hotel. Pero ya en el 2007 tomé la decisión firme de, después de haber, ya veníamos haciendo un montón de cosas, ya estábamos organizados, ya bueno, como que entendía que tenía que estar un poco mejor como para poder seguir haciendo más cosas de las que veníamos haciendo. Y contanos entonces ahora un poco, cuando empezaste a hablar en esa primera persona, hasta ahora nos estuviste contando básicamente tu vivencia, que son las de muchos, pero empezaste a hablar en primera persona, contanos qué es Proyecto 7, cómo te vinculaste con eso, y empecemos a hablar un poco de Proyecto 7, pues. Y Proyecto 7 es una organización que tiene la particularidad que está compuesto por personas que estuvimos y que están actualmente en situación de calle. Se formó en Congreso, ahí en la biblioteca que yo te hablo, cuando muchos de la noche veníamos de, hacer changa, de cartonear y tomábamos unos mates o rescatábamos el pan para tener alguna cena, una cena muy simple, ¿no? Pan con mate, pero... Y de ahí, digamos, fuimos siete los que pensamos la idea y, bueno, fuimos siete los que iniciamos este Ajá. Proyecto 7, de ahí es que se llama Proyecto 7, claramente. Claro. Y bueno, es una organización básicamente que desde hace muchos años viene peleando por los derechos vulnerados de las personas en situación de calle. Uh-huh. Y a esta altura de ese embrión de siete personas, imagina uno con voluntad y con algunos saberes y todo, pero también con muchas limitaciones económicas y dificultades. ¿Qué es ahora Proyecto 7? ¿Qué es lo que maneja? ¿Hasta dónde han llegado y hasta dónde les gustaría llegar o aspiran a llegar? Hoy por hoy Proyecto 7, nosotros, sin ánimo de ninguna soberbia, pero sabemos claramente que somos una referencia, te diría, a nivel nacional de la problemática. Uh-huh. Trabajamos con muchas facultades, universidades de todo el país que cada vez que tienen que hacer trabajo sobre el tema nos convocan o nos invitan o ayudamos a hacer ese tipo de trabajos. También para muchas organizaciones y para muchos organismos somos una referencia, no solo acá, sino, te digo, nos han convocado este año para un congreso internacional que se hace en Roma el 10, 11 y 12 de diciembre, que habla específicamente sobre la integración de personas en situación de calle. Hemos sido voceros de Naciones Unidas sobre la problemática. En el 2004 hicimos una huelga de hambre, que como consecuencia de esa huelga de hambre de 9 días, se consiguieron los subsidios habitacionales que hoy cobran alrededor de 8,000 y pico de personas. Fuimos los impulsores de una ley, la ley 3706, que hoy es ley del 2010, que es la segunda que existe en toda Sudamérica específicamente sobre la problemática. Es ley de ciudad, ¿no? Es ley de la ciudad autónoma. Ley de ciudad, específicamente. Sí. Está presentada a nivel nacional y en el Congreso, pero bueno, no se trató, así que va a perder estado parlamentario, pero con las modificaciones necesarias se presentó a nivel nacional también en el Congreso. Articulamos con organizaciones y lugares como Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, algunas organizaciones de Europa que trabajan sobre la problemática, nos invitan a distintas charlas. Escuchame una cosa, te pregunto alguna cosita. ¿Capacitación laboral hacen? Sí, específicamente desde abril del 2011 tenemos lo que se llama el Centro de Integración Monteagudo, que vos lo mencionaste antes, sí, que alberga 118 hombres adultos. Y acá tenemos distintos talleres, tenemos capacitación laboral, tenemos atención sanitaria de todo tipo, o sea, salud física, salud mental, uh-huh. Hay compañeros que son discapacitados. ¿Eso quiere decir que hay médicos y psicólogos trabajando con ustedes? Sí, hay todo un equipo interdisciplinario que trabaja permanentemente para digamos, que las personas hagan el tratamiento, porque tenemos situaciones de HIV, diabetes, discapacidad motriz, como te dije, gente que le falta sus miembros. Abuelos, tenemos un abuelo de 84 años que es un bibliotecario de toda su vida. Bueno, y para eso hace falta todo un equipo interdisciplinario para poder laburar en serio, ¿no? Como tiene que ser. Eso, el Centro Monteagudo, digo, es un lugar grande. Entonces, ¿qué era antes era una azodería, Mario. Ajá. Una azodería, es un galpón tinglado que, bueno, fue modificado en algunas cosas como para tener una mejor calidad para la gente que estaba actualmente acá, pero esto era un galpón como muchos que hay en Parque Patricio, que fueron también transportes, y eso vos si ubicás la zona más o menos sabrás que fue una zona en general de muchos transportes, ¿no? De carga. Mucha carga, ¿no? Mucho mionca. Vito Quevedo quiere hacerte una pregunta, Horacio Ávila. Sí. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Dos preguntas muy cortitas. La primera, me interesaría saber si ustedes trabajan o tienen alguna ayuda de la ciudad. Y la segunda, si ustedes tienen una estimación de cuánta gente hoy vive en situación de calle, están durmiendo en plazas, en lo que vos justamente describías recién como situación personal. Nosotros tenemos una parte de un convenio firmado con el gobierno de la ciudad donde recibimos un subsidio determinado que es muy poco y que no obviamente no alcanza para todas las necesidades que tenemos con 120 personas. Después hay muchas cuestiones que son absolutamente autogestionadas, digo, los talleres, la capacitación laboral, tenemos nuestra propia revista que ya va por el sexto número. Que se llama Nunca es Tarde. Que se llama Nunca es Tarde, y que la verdad que es un verdadero orgullo esa revista para nosotros. Bueno, y hay un montón de cuestiones que nosotros solventamos de distintas formas, ¿no? A través de donaciones, algunas empresas privadas de acá del Parque Patricios que nos ayudan con los insumos de enfermería, insumos de limpieza y otras cuestiones. Y en relación a los números, que de todas maneras, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Que una sola persona en situación de calle es una vergüenza absoluta. Pero más allá de eso, nosotros, distintas organizaciones como Médicos del Mundo de Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Proyecto 7 y algunas ollas más que trabajan con la problemática, estimamos que actualmente solamente en la ciudad de Buenos Aires hay más de 16.000 personas. 16.000, dijiste. 16.000 personas en situación de calle. Después están los números políticos o los números oficiales, si vos querés, que claramente tienen relación directa con lo que está armado. O sea, si yo tengo 1.700 vacantes, voy a decir que hay 1.400 personas en situación de calle y lo tengo absolutamente cubierto, y eso claramente es un número político, no es un número real. Exacto. Y también, digo, en esto de los números, la diferencia básica, creo, de los números tiene que ver con la definición de qué es estar en situación de calle, ¿no? Y cuando vos podés dar la definición de qué es estar en situación de calle, entonces ahí sí podés tener un número más real. Y eso es una discusión que a nosotros, por lo menos para la ley, nos llevó alrededor de 8 meses. Y bueno, pero bueno, claramente hay una diferencia entre los números políticos y los números reales. Clarísimo. Horacio, te empezamos a despedir y agradecer. Gladys, a ver, contale a los oyentes cuáles son las formas en que la gente tiene para comunicarse con Proyecto. Bueno, quienes quieran colaborar pueden hacerlo a esta dirección de correo electrónico. proyecto7buenosaires@gmail.com. Lo reitero, proyecto7buenosaires@gmail.com. Y los teléfonos son 4912-3568. Otra vez, 4912-3568. Hay un número celular que es el 1555-04-8678. Lo repito una vez más, 1555-04-8678. De cualquier manera, lo vamos a publicar en Facebook y también están estos datos que dan aquí en la producción. Y te quería agradecer y preguntarte en un minutito, si puede ser, qué tipo de ayuda o de compañía o de lo que fuera te parece que se le podría pedir a los oyentes de la radio pública, dando por entendido que no hay gente que pueda por ahí hacer grandes aportes económicos, pero que tal vez pueda cooperar en otro sentido, si te parece pertinente. No, me parece que acá, digo, son 120 hombres con muchas necesidades. Igual, este es un lugar de puertas abiertas, lo hago muy cortito, pero es un lugar de puertas abiertas hacia adentro y hacia afuera. Nosotros nos da mucho gusto cuando la gente, más allá de los recursos económicos, se toma 5 minutos para venir a tomar mate con alguna de las personas y charlar y conocer su historia. Después, las necesidades obviamente son ropa, calzado, elementos de higiene personal, pero si no lo tienen igual y tienen el interés de ayudar, el simple hecho de sentarse con alguien ya es una ayuda enorme. Está clarísimo. Horacio Ávila, te agradecemos muchísimo tu presencia acá por la radio pública. No, muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema y por darme la oportunidad de hablarlo. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 30 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Fin espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, la Walter de Devoto. Este es un mensaje para Beto Quevedo. Estaba escuchando su comentario mientras estoy hablando y él habla del sentido común de toda la sociedad. Yo creo que ahí hay un error, es parte de la sociedad, porque mucha gente quería ver presa a todas estas personas. Bueno, muy bueno el programa. Saludo Beto, saludo Mario y a todos los que están en la mesa. Chau. Hola, Mario, estoy escuchando tu programa. Está muy bueno lo que están hablando sobre lo que hizo Clarín. Ahora, vos fíjate, hoy salió Michelli, el de la CTA opositora, a decir que tiene miedo por su familia. La Iglesia a decir que es una sociedad que está dividida. Me parece que están empezando con otra cosa. Bueno, la verdad que el programa me encanta. Rubén de Rosario. Pedido muy especial para Mario. Es una pena que por miedo a embrollarnos a los oyentes, a veces dejes de decir cosas interesantísimas del derecho, porque sos muy didáctico y es bueno saberlo. Te pide Laura Benslavicius, también en Gente de a Pie. Y, Mario, ¿qué te ha hecho el pobre tango? ¿Estás enojado con él? Y hay otro oyente que dice, qué bien cantás. Exactamente. Que dice, para la consigna, exactamente. Es un debate que ha quedado saldado. La mayoría dice que canto bien. Qué bien canta, Mario, dice Diego Bilardo. Exacto, Bilardo. Es lógico. Porque son los que saben del resultado. Pero fíjate, el que dice Mario que te ha hecho el pobre tango se llama Tomás Gil. Besos a los oyentes. Gracias, chicos. Mario, buenos días. Mira, yo no creo que haya sido una torpeza Clarín. Fíjate los hechos. Ellos presentan el jueves escrito alegando violencia hacia el grupo Clarín. El día martes estaba prevista la concentración. Lo presentaron y nadie sabía que estaba presentado eso. ¿Y qué pasaba? Que se llevó fantasma si se presentaban grupos infiltrados por ellos mismos, barra bravas, golpeando a la gente de Clarín o empleados de Clarín. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. ¿Qué hubiera pasado si la historia virtual no es de eso? Un día vamos a seguir hablando, pero hoy vamos a hablar de la historia que ocurrió. La historia virtual es más fácil porque no hace falta documentos. Uno va y la cuenta. Exactamente, vamos a hablar de historias que ocurrieron. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, ayer se encontraron las presidentas de Brasil y Argentina, y estamos como acostumbrados a llevarnos bien con Brasil. Las fotos anteriores eran de Lula con Néstor Kirchner. Sin embargo, este periodo de buenas relaciones con Brasil es casi una excepción. Es una historia antigua. Según Eduardo Heredia, investigador del CONICET, las relaciones entre Brasil y Argentina son las más antiguas del continente americano, porque nacen de la mano de dos imperios, el portugués y el español, y en realidad fijan límites territoriales antes de haber llegado a esos límites. Por ejemplo, el Tratado de Tordesillas, que es el primer tratado limítrofe, se fija en un lugar al que todavía no habían llegado. Es un límite, casi un pacto que se hace con una línea trazada en un mapa. Con un mojón. Con un mojón. E incluso, Heredia dice que el conflicto ya venía de antes de haber llegado a América, porque España y Portugal tienen problemas limítrofes ellos mismos en Europa. Y por lo tanto, esto quedó en la tradición de la vida de Brasil y Argentina. Otro tema por el cual siempre se tuvieron mutuamente presentes es que, por ejemplo, cuando fue la independencia en 1810, la Revolución de Mayo de 1810, una de las posibilidades que manejaban los revolucionarios era establecer una monarquía con una princesa Borbón que habitaba en Río de Janeiro. Por supuesto que no estuvieron todos de acuerdo, pero ahí estaba doña Catalina diciendo que no, pero la opción resultaba posible para algunos monarcas portugueses. Resulta que durante el siglo XIX participaron en dos guerras, Brasil y Argentina. La primera de ellas, en 1825, por la banda oriental, por culpa de gente como el Beto Quevedo, uruguayo. Y en esa guerra en que no así de Gardel. No, así de Gardel que no tenía nada que ver. No, así de Gardel que no era. En esta guerra, que terminó con un resultado que en realidad, en las armas, vence Argentina, pero en las negociaciones vence Brasil, termina con este país independiente, la banda oriental, llamado Uruguay. La otra guerra en la que participaron como aliados, que es en la guerra del Paraguay, la guerra Guazú, entre 1864 y 1870, y ahí se reconocen mutuamente como líderes de la región, pero con paradigmas diferentes. Brasil tuvo una monarquía hasta 1889, y de hecho tuvo esclavitud hasta 1888, y la Argentina, o el Río de la Plata en general, nació ya como republicano. Por lo tanto, cuando se discutía de política en ambos países, se ponía como ejemplo negativo al otro. Por ejemplo, los del Río de la Plata, los argentinos, los uruguayos también, decían, tenemos que vivir en este sistema, porque si no, miren el sistema monárquico de Brasil lo que es, tienen esclavos y es absolutamente dictatorial. Los brasileros decían, hacemos bien en vivir una monarquía que instituye un orden, si no, miren cómo se pelean las guerras civiles en esos territorios. Hay como un imaginario mutuo en el cual, por lo general, lo que predomina es una idea lejana y no demasiado concienzuda de lo que pasa. En 1905, cuando ya se estableció un equilibrio entre los dos países, junto a Chile se empezó a hablar de la idea del ABC, Argentina, Brasil, Chile, y en 1915, de hecho, se firma un tratado, el tratado del ABC, que es aprobado por el Parlamento brasileño, pero no por el argentino y el chileno, y por lo tanto sucumbe. En 1933 las relaciones no son malas, pero empieza una carrera armamentista en la cual tanto Argentina como Brasil empiezan a verse mutuamente como amenaza. La economía argentina fue muy superior a la economía brasilera. De hecho, siempre hubo más población en Brasil, siempre hubo más territorio, pero se generaba más riqueza en el territorio argentino hasta el año 1952, en que según los cuadros de crecimiento del PBI, es el primer año en el que Brasil supera a la Argentina y ya nunca más se va a revertir ese proceso. Lo que a partir de ese año generó un enfrentamiento o por lo menos una relación gélida entre los dos países es la distinta posición frente a Estados Unidos. La Argentina tuvo por momentos buenos vínculos con Estados Unidos, pero en muchas ocasiones malos vínculos. De hecho, la Argentina se declaró neutral en la Segunda Guerra Mundial y 5 minutos antes de que termine apoyó a los aliados. Brasil de entrada estuvo con los aliados. Y en la posguerra, en la era de la posguerra... Menos mal que por lo menos, ya que entramos tarde, entramos bien. 5 minutos antes, viva Hitler. Una defensa del general. Después, en otro momento, por ahí hago alguna acotación. Cosas que decía mi viejo, que era muy crítico, muy aliadófilo. Y bueno, contaba. Después cuento. Pero el general era neutralista. Pero a partir del proceso de posguerra, la Argentina lo que defendía y trataba de imponer en el resto de Latinoamérica era una tercera posición. La conocemos, la consigna, pero no aliarse ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, y Brasil claramente se alió con los Estados Unidos. De hecho, aspiraba fuertemente a ser el país representativo de los Estados Unidos en América Latina. En 1960 hay un pequeño acercamiento entre Frondizi y el presidente Jânio Quadros, que hacen lo que se llamó un tratado de Montevideo, y se conformó un pre-Mercosur, fue el antecedente más cercano al Mercosur, pero a partir de 1964 se imponen las posiciones y el paradigma belicista de ver a Brasil como el enemigo, y de hecho en Brasil ver a la Argentina como el enemigo, y hay un montón de documentos y de planes de cómo se podría invadir, de cómo se podrían invadir mutuamente. Y, de hecho, gran parte de los presupuestos militares de todo ese proceso están pensados en función de Brasil como posible enemigo de guerra. También en esa época, Brasil y Paraguay firman tratados de aprovechamiento hidroeléctrico del Paraná, dejando afuera a la Argentina. A partir de los 80, luego de las dictaduras, Estados Unidos adoptó claramente a Brasil como su elegido en la región, y aisló a la Argentina, aisló a lo que llamaban el díscolo Alfonsín. Y una de las cosas que siempre intentó Menem fue seducir y tratar de competir con Brasil en un momento en que eso ya era imposible. El Mercosur, de hecho, en sus orígenes, no está pensado como un tratado de igual a igual, sino en Brasil se piensa o se pensó como el lugar de aglutinamiento de Latinoamérica en pos o tras la locomotora que sería Brasil. Brasil quería utilizar América Latina para negociar mejor con Estados Unidos, porque hay una característica muy fuerte que dividió a cómo fue la sociedad brasileña y la sociedad argentina. A partir de 1937-1945, en el que gobernó Getúlio Vargas y se generó el Estado Novo, Brasil proyectó un país industrialista y a partir de ese momento no cambió más ese plan. Ese plan, en el cual hablábamos del crecimiento del PBI, fue ininterrumpido, pero con la característica de que no se hizo una gran repartija de la riqueza. Brasil creció muchísimo, pero de manera muy desigual, de manera muy injusta. En cambio, la Argentina peronista siempre tuvo un crecimiento de la mano de un reparto de la riqueza muchísimo más, muy diferente al de Brasil, y generó sociedades diferentes. La diferencia que se da a partir de 1976 es que el Estado brasilero no desarmó su industria, todo lo contrario. Se desarrolló, en este momento Brasil tiene la tercera empresa más importante en la construcción de aviones, tiene una petrolera que amenaza con estar entre las tres más importantes del mundo. La industria de todo lo que es el cordón de San Pablo, el ABC de San Pablo, es también de las más importantes del mundo. Durante toda la dictadura eso no se interrumpió. En cambio, la Argentina de la dictadura implica la destrucción de todo ese proceso industrial. E incluso durante los 90 del menemismo, eso siguió. Ahí, las diferencias entre el PBI argentino y el PBI brasileño tomaron una distancia sideral tan grande que en un momento, a partir del golpe de Estado del 76, el PBI de la Argentina representaba el 47% del PBI brasileño. Luego, en el 2002, era apenas el 27%, pasó de la mitad a ser un cuarto del PBI. Y la Argentina, durante todo este periodo, su PBI cayó 10%. El tema es que en esa diferenciación, a partir del 2002, todo cambia. Cambia porque incluso en el crecimiento que se da desde el 2003 a esta parte, Brasil no paró de crecer, pero el crecimiento de Argentina fue mayor. El crecimiento argentino fue el doble que el crecimiento brasilero. Pero lo que generó una diferencia estratégica es que Brasil, de la mano de Lula, tomó distancia real respecto a Estados Unidos y dejaron entre Argentina y Brasil de competir por el favor de los Estados Unidos, y de ambos lados de la frontera se pensó en un acuerdo y el Mercosur como un acuerdo estratégico en el desarrollo de la región. Eso hace que hoy nos parezca normal una buena relación con Brasil. Y de hecho, es algo muy nuevo, es algo que lleva apenas, tal vez, una década. Y a pesar de todo, todavía sigue estando muy, muy en sus inicios una verdadera integración. La clase media por ahí atravesó, de tantas veces de haber hecho turismo en Brasil y de traer música, etcétera, etcétera, un proceso en el que se conoce mejor. Pero las clases populares brasileñas y argentinas se conocen poco, se integran poco, salvo en un aspecto, que es el fútbol, pero ahí de integración no queremos hablar. Sergio Viñet. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Muy pedido este tema, ¿eh? En este caso Jessica de Villa Gesell también lo han pedido bastante en nuestro Facebook. Va, cumplido. Juan Carlos Baglietto, Mienten. Miente el amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente. Miente la sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes. Miente el feliz reflejo en el espejo de la gente. Y miente quien

¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo andás? Están? Bien, muy bien. Contanos un cachito, no tenés tantísimo tiempo. Contanos. No lo sé. Si no lo sabés, te lo cuento. Pero contanos qué viene pasando por allí. 5 minutos para una de nuestras columnistas estrella. Bueno, ayer se entregó, lo más importante del día de ayer fue que se entregó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que es el premio, a una novela de una mujer, un premio un poco que para las mujeres es incómodo. Ajá, claro. Y al mismo tiempo, como dijo ayer la ganadora, que es Lina Meruane, por una novela que se llama Sangre en el Ojo, ella es chilena, es una gran escritora, todavía muy poco difundida, pero esperemos que con esto empiece su carrera a brillar como se merece. Todavía necesario el premio. Un premio que también ganó Claudia Piñeiro, entre las argentinas. Lo curioso del premio es que tuvo muchísima visibilidad y fue un premio que fue mucha gente, y fue el premio de la feria, porque el premio el premio general que da la feria, el premio como al escritor, se le dio a Alfredo Bryce Echenique, un escritor peruano notable, pero fue un gran escándalo porque Bryce tiene varios juicios por plagio, no literario, plagio periodístico. Ajá. Entonces en la feria lo que se decidió fue ignorar ese premio, a Bryce se le dio el premio en Perú, o donde esté, no lo sé, creo que no sé si está en España o en Perú, y por suerte, por primera vez el premio Sor Juana, que es el premio relegado, el premio de costado de la feria del libro de Guadalajara, fue el que tuvo el gran brillo, así que fue bastante grato, fue justicia poética, digamos. Mira vos. Así que, bueno, en eso estamos. Y nosotros, los argentinos, seguimos con nuestras mesas, compartiendo mesas con escritores latinoamericanos, mexicanos y chilenos, sobre todo, que son los que más están circulando, unos por locales, los otros porque son el país invitado. Ayer presentó Cristian Alarcón la revista Anfibia, y como siempre fue un momento, uno de esos momentos que sabe provocar Cristian, ¿no? A ver, contanos, los que lo conocemos entendemos bastante, pero ¿qué es lo que pasó especial? Que Cristian es talentosísimo como periodista y es también, tiene una condición de divo de escena, digamos, muy muy muy notable, pero ¿qué es lo que pasó ayer en especial? Se motivó. Bueno, una gran... al margen de la feria se está haciendo un encuentro de periodistas, ¿no? Ajá. Y el gran tema acá en el periodismo, por supuesto en todo México, pero en toda la América Latina, es la violencia y sobre todo el narcotráfico. Claro. Cristian escribió un libro que es Si me querés, créeme tranza, sobre, claro, sí, sobre un pequeño caso que termina revelando una trama continental, ¿no? Sí. Y bueno, así que es aquí lo conocen mucho y es como un especialista en los temas que desvelan a los periodistas del continente. Así que presentó su revista, es una revista online que se llama Anfibia, que es una revista de crónica, que está publicando crónica también de todo el continente. Y bueno, tiene fans. Claro. Y claro, fueron sus fans, y fue bastante divertido. Y además la revista está muy bien, y es uno de los lugares donde se está haciendo periodismo narrativo. No en papel, pero lo que tiene bueno que sea online es que el espacio ya no es un problema. Claro. Entonces pueden ser crónicas larguísimas, como las que sueñan escribir siempre los periodistas y nunca pueden porque no tienen dónde. Sí, hay unos, hay entre muchas otras cosas, es muy linda. Hay unos perfiles larguísimos escritos, ¿no? O sea, sí, digo, muy inusuales, digamos, para otro tipo de periodistas, que de todas formas son perfiles con una mención periodística. Digo, vi uno de Víctor Hugo, está saliendo uno de Facundo Moyano, digo, es interesante, personajes, digamos, recontra conocidos, pero, digamos, con descripciones que por la extensión, por el, digo, un espacio bien, una longitud bien aprovechada es mucho, ¿no? Y a veces el periodismo convencional no te autoriza eso, no te deja lugar. Sí, el de Facundo Moyano es notable, sí, la verdad, de Diego Genud, un gran perfil. Así que bueno, y vos, ¿en qué mesa participaste vos? Y vamos cerrando, Mariana. Últimamente. Hoy por supuesto tengo mi habitual mesa de lo femenino. Ajá. Dios mío. Ayer estuve con mi mesa sobre cómo escribir literatura o qué es ser un escritor latinoamericano. A mí lo lindo de esta feria es que es realmente es todo el tiempo en poner en cuestión y hablar de lo que es escribir desde Latinoamérica, pensar desde Latinoamérica. En eso, la literatura, ¿no? Eso es una cosa muy notable. Y bueno, todavía se sigue hablando del boom, en contra del boom, a favor del boom, o sea, hay realmente una noción de que la literatura latinoamericana, por su diversidad, por la capacidad de adaptación que tienen sus escritores, por su universalismo en algún sentido, un latinoamericano puede entender tanto el tercer mundo como Europa. Esto es una cosa notable y que la literatura se nota. Así que ayer tuvimos eso. Ayer tuvieron eso, te consta, y los que están acá lo saben, nunca impongo una columna a los columnistas, pero sí me gusta sugerirla. El tema de esa mesa, pensate si no te lo traes acá, qué significa esto, en lugar de... ¿Cómo no? Una cosa que nada, pensalo, tenés que llevarlo al formato de radio, que yo, pero pensalo, y si un día compartís esto con nosotros, ¿vale? En el viaje, pensalo. Lo pienso, son 10 horas de vuelo, Mario. Claro, pensalo 20 minutos, digamos, y dedicá las otras a comer, mirar cosas, qué sé yo, mirar si llegás a conversar con la gente. Pero pensalo un ratito y el martes te esperamos acá, pues. ¿Cómo no? Ya estoy extrañando muchísimo. Bueno, Mariana Enríquez, desde Guadalajara, el martes te vemos y te saludamos. Gracias. Un beso a todos, adiós. Chao. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Y nosotros nos vamos, Gladys, volvemos mañana, como todos los días, de 12:30 a 14. Mañana es viernes, el último día de la semana que te vamos a acompañar, pero vaya si te vamos a acompañar. Y nos despedimos con la última mentira de hoy. El gran tema fue el tango del principio, porque resume todo. Otros temas que se refieren a cuestiones sociales, canciones de protesta, y que ya están bien para confortar ideológicamente a la gente. La gran verdad de la historia de la humanidad está ahí. ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez, si volvés a mentir, porque yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me haga sufrir. De Adán y Eva, digamos, hasta, no sé, Antonio Grimau, esa es la historia humana.